surge para mantener vivo en el corazón de uno la imagen de Santi también. Es un vacío que quedó. ¿Se lo conocían a él? Sí, perfectamente, porque él estaba acá. Él era tatuador. Un artista, así tatuador, rapeaba, hacía música. Y estaba continuamente acá en la feria pasada, porque el corazón es muy chiquito. Claro. Así que es imposible no cruzarse. Y acá. Y digamos, ¿y él cómo era más o menos así? Para la gente, para conocer más o menos cómo era. Una persona muy sociable. Con todas las ideas nuevas que venimos teniendo nosotros como juventud, creo, ¿no? Con la solidaridad, con antipatriarca, muy consciente, una persona muy consciente, muy solidaria. ¿Y cómo surgió, cómo le surgió a él esto de ir a defender la causa mapuche y eso? ¿Le llegó de una forma particular, sabés eso? Sí, él vino para eso. Él estaba, inclusive él era una persona que viajaba con esa... No es que solamente era un viajero, porque sí, ¿no? Era... Viajaba apoyando las diferentes luchas que se dan a lo largo del país y del no país, porque él viajó por Uruguay, por Brasil, por Chile. Tuvo también la lucha de las salmoneras. No fue de casualidad, sino que era una persona solidaria, muy consciente de la defensa de la tierra. Él era vegetariano, vegano, amaba a los animales. Él acá salvó a una perrita en especial, pero sé que era una persona así. Era muy consciente para él. Para él ha respetado todo, le quedaba mucho la naturaleza. O sea, un animal, una persona, un árbol, el mismo respeto para cualquier ser viviente. O sea, una persona muy, muy consciente. Sí, por sobre todo una persona muy alegre. ¿Y el puesto muy alegre, muy, muy solidaria, muy alegre, muy compañera. Y sociable, conocía a todo el mundo, por eso que todos lo conocían. Hablaba con todos, digamos, era. Sí, él no tenía drama, conversaba con todo el mundo. ¿Y cómo, digamos, cómo, y el tema del sí, con aquellos que destruyen la tierra, sí, con aquellos que están usurpando territorios que no son de ellos, ¿no? Como las transnacionales que ostentan tener la tierra de pueblos ancestrales. Obviamente era muy consciente de esta lucha, como de muchas otras luchas que se daban a lo largo del país. ¿Y el tema de acá del puesto fue unánime o alguna...? No, prácticamente unánime. Sí, no. Todo, digamos, La verdad que estas decisiones son espontáneas, o sea, simplemente fue, ya se tenía. Estamos acá, quedó un vacío, ¿no? Él no está entre nosotros. Es una forma de mantenerlo presente y de informar también a la población lo que está pasando en este territorio, con todo lo que es la lucha mapuche. ¿Y la gente? El mismo velorio de Santi, donde todas las cámaras del país estaban puestas, en el velorio de Santiago, del Brujo. Matan a otro compañero que es Rafael Nahuel, es fusilado por la espalda, o sea que es totalmente perverso la maniobra del gobierno y es una forma nuestra de mantenerlo presente, eso es, ¿no? Y la gente, informar. Y la gente que viene de otros lados, que sea Buenos Aires, más que está bombardeada 24 horas con las noticias de Buenos Aires y demás, ¿cómo crees que toma el tema cuando pasa por acá y ve los carteles que tienen ustedes acá en la feria? A pesar de toda la maniobra que está queriendo hacer el gobierno, tanto municipal como provincial, nacional, de que esto no siga, esto va a seguir, porque la gente obviamente está consciente. Yo creo que estamos en una etapa de transformación de la sociedad, en donde cada vez somos más conscientes de las cosas que están pasando. Así que obviamente, no sé, la gente que se acerca con agrado, obviamente, a tener información sobre él. Cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Hay quien viene y toca sus ojos. Santiago tenía sus ideales, eran anarquistas. El puño cerrado al enemigo y el brazo tendido al amigo. Así una persona que sus bases eran el amor, la solidaridad, el compañerismo, defender las causas justas y obviamente frente a la injusticia, como cualquier revolucionario, no podía quedarse quieto uno, ¿no? No es así. Va a apoyar esa lucha en este momento porque le tocó estar acá. Bueno. Y bueno, como te decía, igualmente él venía, sabía la lucha que había acá en estos lados, inclusive viene con la intención de sumar, ¿no? De apoyar a la comunidad en resistencia del departamento Cusamen, que es un territorio ancestral, del cual Benetton nos tenta quedarse con esa parte. Son 1.222 hectáreas las del departamento Cusamen. Y Benetton tiene 900.000 hectáreas. Y ese territorio es ancestralmente mapuche, inclusive en la ley nacional figura como colonia Cusamen en los mapas, claro. Sí, en los registros. así que bueno, bueno, pero en vista también de este gobierno que estamos viviendo y de sacar a las comunidades de su lugar y bueno, dar lugar a estos terratenientes que quieren quedarse con el agua, el petróleo, la tierra, que es tan rico acá, como vos estarás viendo lo que es este lugar maravilloso. Así que nada, la continuidad, tener eso es tener presente a Santi y mediante esto seguir informando a la población, ese es el objetivo. Bueno, te agradezco mucho, está bueno cuando se acercan acá y conocer el puesto, está buenísimo. Sí, sí, están todos invitados, hay información y esto lo administramos entre todos. También hay una gran propaganda, ¿no?, en contra de la feria, inclusive, mirá, también se está intentando destruir espacios donde siempre hubo teatro. Sí, sí, acá, no me acuerdo, eso un día, ayer destruyeron todo lo que es el anfiteatro, sí, ahí se estaban dando todos shows para niños, obras de teatro infantiles, obras de teatro para grandes. O sea, históricamente ha sido así y bueno, se destruyó ayer, en un día destruyeron todo. No, es que han destruido el anfiteatro ayer mismo, fue un día que no había feria, se ve esa gente, no sé dónde lo ha sacado, en plena temporada destruyeron todo lo que es el anfiteatro, levantaron todo el cemento, rompieron todo, que era un espacio justamente para esto, para el arte callejero, para el arte popular, el arte para todos, a la gorra, sin tener que estar pagando nada. Pero bueno, así estamos, pero igual les vamos a seguir esto del puesto informativo personalmente y a muchos de nosotros nos genera así, bueno, saber que estamos haciendo algo, informar a la gente y por sobre todo mantener presente lo que fue Santi en vida.